Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Recién hablábamos de actividades laborales y de capacitación para facilitar el lograr empleo por quienes en este momento están desocupados. Hablábamos del Comité Departamental de Empleo y por eso estamos en comunicación con quien es su principal referente aquí en Maldonado, con Julio Cabrera. ¿Cómo te va, Julio? Buen día. Buen día, Jorge. Buen día, Ricardo. No sé si está. Buen día. Sí, está por acá. Está por acá. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, como siempre. Recién leíamos información que nos había llegado hace unos días de la Intendencia de Maldonado, donde manifiestan la creación de la alianza público-privada en busca de generar nuevos empleos y la incorporación de mano de obra calificada a través de una instancia de capacitación que tiene que ver en un acuerdo de una empresa privada justamente con INEFOP y la participación de la Intendencia de Maldonado. Contanos un poquito más en detalle de qué se trata. Bueno, el comité está preocupado con una realidad que tiene el departamento, que tiene mucha gente en el seguro de desempleo, y son los momentos que las capacitaciones ayudan a pasar estos difíciles momentos y a su vez preparan al trabajador para volver al mercado laboral. Uh-huh. Y en función de esa preocupación que tiene todo el comité, se salió a hablar con los actores locales a ver si podíamos coordinar acciones a los efectos de aterrizar cursos en las distintas áreas. Por eso aquí se inició una ronda de contacto. Primero fue con el señor intendente, que nos recibió en su oficina, o sea, ya dos veces nos recibió. Se puso las órdenes a trabajar en algún proyecto que hay de construcción principalmente, y bueno, y ver qué necesidad de cursos podían haber para de alguna manera empezar a mover la maquinaria que o lo que realmente abarca INEFOP. También, semana posterior, nos reunimos con el ministro de Turismo, también en la misma línea de explorar un poquito, a ver qué puede estar aterrizando en los próximos meses en el departamento de Maldonado, que pueda generar empleo. Ahí no tuvimos tanto eco como tuvimos con la reunión con el intendente. No hay a corto plazo grandes proyectos de trabajo para Maldonado. Y bueno, un poquito nuestra función es ver si podemos articular cursos y preparar trabajadores, ¿no? Julio, en esta información se habla de un proyecto de construcción de viviendas en el fraccionamiento Los Caibos por parte de la empresa Dilamac Sociedad Anónima. ¿Qué incidencia o qué vínculo tiene esto en lo que venimos hablando? Y bueno, ahí hay una técnica constructiva que es nueva y posiblemente necesiten mano de obra calificada para ese emprendimiento. Tampoco es un número que mueva mucho la balanza, pero el comité tiene que de alguna manera moverse a ver si a poco va generando las condiciones para que algunas personas que están hoy en el seguro de desempleo puedan volver al mercado laboral. ¿Y en qué consiste esa nueva técnica que mencionabas? Es un ladrillo ecológico, es algo que es nuevo, se hace con una máquina, precisa determinada capacitación. El obrero no es el ladrillo tradicional, es una construcción más rápida, más liviana, no es la construcción más conocida acá en el departamento, y eso pues, como técnica nueva, bueno, necesita algún tipo de capacitación porque se utiliza maquinaria y bueno, es una manera de a veces abaratar costos en cuanto a la construcción y los tiempos, más que nada los tiempos de construcción. Julio, queda claro que el escenario en el que estamos viviendo, para ustedes y para todo el mundo, creo, en general, genera varias preocupaciones, ¿no? Porque la falta de trabajo siempre está en el primer lugar de las agendas. La capacitación tal vez en el segundo lugar. Ahora se suma la cantidad de gente que está sin trabajo, pero probablemente haya que reconvertirla, que es un poco también a lo que ustedes apuntan, ¿verdad? Qué sé yo, en el sector de la industria turística hay miles de personas paralizadas y no se sabe cuántas van a volver a sus trabajos, ¿verdad? El sector que tiene más trabajadores en seguro de desempleo, el sector gastronómico y el sector hotelero. Claro. O sea, imagínate la incidencia que tiene nuestro departamento. Son los dos sectores, o más bien el sector, por un sector que está nucleado, que más trabajadores en el seguro de desempleo, con un índice de no retorno de los más altos del país. Claro. No retorno significa que muchos trabajadores que están en el seguro no va a volver a trabajar. Estamos hablando de Maldonado, duplica la tasa de no retorno de todo el país. Hablando pronto y mal, quizás de esos trabajadores que hay, un porcentaje alto, que puede rondar entre el 20 y el 30%, no retomen su actividad. Uh-huh. Con esa perspectiva, ese trabajador se tiene que reconvertir. Sí o sí. No tiene otra, porque no va a haber trabajo en ese sector en los próximos años. No estamos hablando de que esto es una crisis de 3 meses. Estamos hablando que en los próximos 2 o 3 años ese sector va a estar muy complicado. Sí. Si tienes en cuenta eso, imagínate la incidencia que tiene el Maldonado, donde aproximadamente 2.000 trabajadores de ese sector están sin trabajo. Julio, yo no sé qué información tienes tú o tienen ustedes de lo que yo te voy a preguntar ahora, que no tiene que ver específicamente con la tarea que ustedes desarrollan, pero a mí me lo ha comentado ya un montón de gente, que incluso hablando de trabajadores del sector turístico, que tienen incluso a esta altura ya una afectación psicológica por lo que vos estás confirmando, ¿no? Que saben muchos que no van a volver y que se tienen que reconvertir, para los que no resulta fácil reconvertirse después de estar, qué sé yo, en distintas áreas, ¿no? El sector gastronómico hotelero. ¿Usted tiene algún dato al respecto de que hay gente de que está afectada? No, yo te puedo decir la experiencia personal, porque yo estuve en el seguro en el 2002, sí, casi 3 años. ¿Te acordarás que en los bancarios tuvimos casi 3.000 trabajadores, sí, despedidos en la crisis del 2002? Y lo peor que te puede pasar es la incertidumbre de saber si vas a volver o no. Claro. Más allá de la consecuencia del despido, llega un momento que estás diciendo que te despiden, porque no aguantas más la presión de saber si vas a volver o no. Claro, tener que replanificar. Nosotros, por ejemplo, en el en la crisis del 2002, fue en julio del 2002, los bancos cerraron, después trabajaron a puertas cerradas, pero con la incertidumbre que no se sabía cuál era el futuro, y recién en marzo del 2003 empezaron los despidos. Como yo te puedo asegurar que esos ocho meses de esa incertidumbre de saber si volvías o no volvías al sistema, es mucho peor que quedarse sin trabajo, muchísimo peor, es mucho más dañino desde el punto de vista mental y desde el punto de vista psicológico. Y algunos compañeros, las secuelas hasta el día de hoy no la superaron. Julio, o sea, el impacto es muy fuerte. Sí. Sí, hablabas de 2.000 empleados que seguramente no van a volver a trabajar, que cuando termine el seguro de paro van a ser despedidos y que se tienen que reconvertir. Ahora, ¿se espera que ese hecho se dé para empezar a reconvertirlos, o se les aconseja por lo menos desde ahora irse reconvirtiendo para prepararse para un posible desenlace de ese tipo? Es difícil, dice, la bola de cristal no la tiene nadie, Jorge, entonces es muy difícil. Nosotros lo que hacemos es tratamos de generar las herramientas para que la gente tenga opciones. Pero qué es difícil, Julio, son pero bajas. No entiendo, ¿qué es lo difícil? ¿Que la persona empiece a prepararse? Exacto. ¿Que acepte la posibilidad personal, de que tenga que cambiar? Familiar. Hola. Sí. Es una decisión personal, a veces familiar, ¿viste? Y de repente le dice que se reconvierta y no le va bien tampoco. Sí. Lo que nosotros vemos por la tendencia del mercado y por lo que ha pasado en otros países es que ese trabajador no va a volver al sector. Entonces, lo mejor, la vida después te da otras opciones, pero nosotros le proporcionamos herramientas para que pueda capacitarse. Quizás se capacite en lo que va a trabajar a futuro, pero quizás se capacite y termine trabajando otra cosa. Claro. El tema de los cursos de capacitación y la reconversión es que la persona hace un clic y le cambia la manera de pensar y dice, bueno, yo me tengo que reconvertir. Claro. Y ahí toma curso de capacitación, se distrae, que es muy bueno, la salud mental es muy buena en estos momentos, y por ahí estudia mantenimiento de áreas verdes, por ejemplo, de parques, pero termina trabajando en la administración o en otros rubros, ¿me explico? Claro, sí. Sí, está claro, en buen romance, digo, para usar un ejemplo genérico, lo tengo claro porque es lo que me han expresado. De repente alguien que trabaja como mozo, que habla inglés y portugués, hace 10 años en un restaurante aquí en Punta del Este, atendiendo turistas, es muy duro para ese hombre decirle que se tiene que reconvertir para, qué sé yo, trabajar en yeso. ¿Lo acepta o no lo acepta? Es muy difícil. Es ahí la cosa, ¿no? Pero los indicadores a nivel mundial, más que nada en Europa, una persona cuando en la vida laboral tiene tres y a veces hasta cuatro rubros distintos en su hoja laboral. Y acá en Uruguay no estamos acostumbrados a eso. Acá en Uruguay estamos acostumbrados que nacemos y nos metemos en un rubro y trabajamos casi toda nuestra vida. Salvo la gente que tiene problemas, que no tiene más necesidad de reconvertirse. Claro. Pero si nosotros, si uno pudiera, uno cambia, el caso de ustedes, periodistas, ¿qué cambiarían mañana para hacer, ir a trabajar la Constitución? No lo hacen, claro, cuando es un problema muy serio, muy grande. Pero en el mundo ya es habitual que una persona tenga cuatro rubros distintos en su hoja laboral. Sí, sí. Que trabaje en cuatro rubros que no tienen nada que ver uno con otro. Uruguay no está preparado, un cambio cultural muy fuerte, pero bueno, lamentablemente mucha gente va a tener que transitar ese camino porque no le va a quedar otro. No hay alternativa. Julio, también hace un rato leíamos una información que se publica hoy que dice que INEFOP suspendió más de 10.000 becas económicas del programa Uruguay Estudia. El instituto alega la falta de información sobre el rendimiento, pero ANEP asegura que se entregaron todos los informes solicitados. ¿Estás al tanto de este tema? Bueno, ahí está el juego político, ¿no? Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Lo concreto es que están suspendiendo las becas y están suspendiendo los vouchers. Nosotros, el sistema de cursos... Contale un poquito a los oyentes qué es el sistema de becas y qué es el sistema de voucher. Claro, hay gente que por estudiar de noche o por intentar terminar, más que nada la gente que quería terminar secundaria, al efecto de mejorar su currículum, tenían alguna especie de beca en cuanto a... para poder terminar cursos, pasaje, viático, se le facilitaba, porque el trabajador que trabaja 8 horas, es muy difícil que después pueda estar 4 horas estudiando. Entonces había una serie de facilidades, becas, que algunos trabajadores podían acceder a ellas y con eso terminaban las carreras secundarias, principalmente lo que es el ciclo básico secundario. Eso te mejora el currículum, te permite tomar otras especializaciones después, porque escuché que en mucha carrera te dicen que tienes que tener el liceo terminado, y si no lo tienes, no lo puedes hacer. Eso permitía a muchos trabajadores acceder, se les facilitaban viáticos para transporte, había una serie de incentivos, y el trabajador de alguna manera podía trabajar y estudiar, y en algunos casos solamente estudiar. Eso, lamentablemente, unas 10.000 becas que se daban por año en esos rubros, se han cancelado. Y a su vez, en la oficina local teníamos también lo que se llamaba los vouchers. Era cuando una persona quería estudiar una carrera específica y no teníamos cursos abiertos, por ejemplo, algún curso, alguna especialización en algún área, si había algún instituto en el mercado laboral local que tenía ese tipo de carrera, se le daba un voucher, iba y contrataba el curso y vacía el curso. Era una herramienta muy práctica para gente a veces que quería manejar habilidades, que quería cambiar. Bueno, tampoco ese tipo de voucher que se daba, eso va a resentir muchísimo también en lo que es el mercado académico. O sea, todos los que daban clases y daban cursos, habían institutos de Maldonado que dependían el 70% de INEFO. Todo eso se va a ver resentido porque esas becas están canceladas. Vamos a tener también en esos sectores académicos que daban cursos, yo creo que vamos a tener desocupación de autores, que esto es como una máquina, cuando tú paras en una parte se empieza a parar en otra, y bueno, es la política que está bajando el ejecutivo en este momento a todo el país, porque a eso el comité no tiene ningún tipo de incidencia. Se habla insistentemente del funcionamiento de INEFOP, de la financiación, de cuáles son, de qué manera se manejan los recursos. En la interna de INEFOP, y vos como integrante de INEFOP y representante del departamento de Maldonado, ¿te preocupa eso? A ver, el Ejecutivo de Montevideo, porque el Ejecutivo que estaba en Montevideo, que era el que definía las líneas estratégicas, actuaba generalmente como un acuerdo de empresarios y trabajadores. Uh-huh. A ver, cuando decían, vamos a capacitar, vamos a asistir a una empresa. O sea, los empresarios tenían mucha incidencia en este tipo de cosas, no solo los trabajadores. Entonces se decidían muchas políticas de asistencia a empresas, tratando de lograr que subsistieran o que siguieran trabajando, a los efectos de evitar el cierre o el despido. Uh-huh. Ese tipo de iniciativa era, ya te digo, compartida y muchas veces impulsada por los empresarios. Eran dinero de los trabajadores y de los empresarios. Entonces eran los que decidían un poco ese fondo que es para reconversión, que es para capacitación, de qué manera se usaba. Yo no me, o sea, no estoy en esa... En ese ejecutivo para saber si las decisiones eran correctas o eran incorrectas. ¿Y lo que sí sé es que era un, era, es un, el INEFOP es un instituto para estatal que se maneja con recursos propios. Acá no hay asistencia de Estado, acá no, no hay una situación en rojo que no haya fondo, no sé si me explico. Sí. No, está bien, pero lo que no entiendo, si es un organismo de la actividad privada de patrones y empleados, ¿por qué? ¿Cuál es la incidencia del Estado? ¿O por qué se quiere investigar INEFOP? Aporte que en los últimos años no lo había hecho, después se llegó a una negociación y iba a aportar una parte, y el Estado es el que marca la política, porque es un organismo paraestatal, entonces digo, marca la política en cuanto a los fondos, en cuanto a qué tipo de capacitación, y eso tiene mayoría en el Ejecutivo. Entonces es el que termina votando las líneas de acción. Pero a lo que voy es, hoy el Ejecutivo que hay está recortando todo ese tipo de capacitación. Y yo creo que no es el mejor momento, cuando tenemos los picos más altos de trabajadores en el segundo desempleo. Pero cuando vos te referís al Ejecutivo, ¿me estás hablando del Poder Ejecutivo? Sí, claro. ¿Y por qué es el Poder Ejecutivo el que recorta, siendo que el dinero lo ponen los empleados y los patrones? Y bueno, preguntarle al Ejecutivo. Pero entonces el dinero que aportan los empleados y los patrones empieza a tomar otro destino diferente. ¿Has trabajado en el sector privado? ¿Cómo? ¿Has trabajado en el sector privado? Sí. ¿Has tenido un recibo sueldo del sector privado? Sí. Dice que te figura un porcentaje que te descuentan de sueldo. Sí, está bien, pero está bien, digo. De ahí se genera los fondos de INEFOP. Ajá. De ese descuento que te hacen a todos los trabajadores privados, abarca solo trabajadores privados, no trabajadores públicos. Con ese dinero que se descuenta a los trabajadores privados, más los aportes de la empresa, que también las empresas, los aportes patronales, tienen un porcentaje igual al del trabajador, o sea, por cada trabajador aportan el 0.125, de ahí se generan los fondos de INEFOP. Julio, ¿cómo está conformada la dirección del INEFOP? ¿El Poder Ejecutivo tiene representantes? Sí, claro. Tiene mayorías. ¿Tiene mayoría? ¿Cuántos son? ¿Tipo un directorio? ¿Cinco? Nosotros, la representación de los trabajadores tiene dos, y la representación de los empresarios tiene dos. Uh-huh. Y después el Ejecutivo, ahora se cambió eso. Yo no me equivoco, tiene cuatro más uno de la OPP que tiene voz, pero no tiene voto. Uh-huh. O sea, viste, tiene una mayoría, de alguna manera, tiene mayoría en el Ejecutivo. Claro. Entonces, las políticas las define el Ejecutivo. Sí, sí. Cuando digo el Ejecutivo, digo el Estado. O el gobierno, para decirlo de otra manera. Sí. El que define qué sectores. Los trabajadores, nosotros a veces, conjuntamente con las delegaciones patronales, tomamos decisiones en conjunto, pero necesitamos que el Estado nos apoye. Claro. Entonces no hay una decisión unilateral de un sector solo que diga, bueno, solo los trabajadores vamos a decidir determinadas cosas. No tenemos. Es un ejecutivo, creo que son 9, nosotros tenemos dos representantes. Claro. Bien. Julio Cabrera, integrante del Comité Departamental de Empleo. Espero haber sido claro, que le haya quedado claro cómo funciona. No, es que tenemos que darle... El ejecutivo es el que baja, cuando digo ejecutivo, digo todos los integrantes ejecutivos, es el que baja los cursos a nivel departamental. Sí. O sea, nosotros elaboramos proyectos, decimos, tenemos que capacitar en este rubro, porque vamos a tener 200, 300 trabajadores que pueden ingresar, ya sea a la construcción o a lo que sea, pero la aprobación siempre en Montevideo. Claro. Permitime como cierre, Julio, yo acá busqué la ley 18.406, que en su artículo segundo establece claramente los contenidos del INEFOP. Leo dos extremos solamente y esto queda bien claro. El INEFOP tiene el cometido de asesorar al Poder Ejecutivo en materia de políticas de empleo, capacitación y formación profesional. Pero en otro ítem dice, tiene que ejecutar las políticas de empleo que el Poder Ejecutivo determine. Está clarísimo lo que estás explicando, ¿no? Sí, sí. Ahí nosotros podemos hacer una cantidad, y lo hacemos y elevamos las cosas a Montevideo. A tal punto que ahora están bajando unos cursos de mantenimiento de áreas verdes, un curso que arranca el lunes 3 de agosto ahora, uh-huh. y está bajando un curso de mantenimiento de aire acondicionado. Sí, sí. Pero en líneas generales muy poco. Estamos hablando que estamos habilitando dos o tres cursos, cuando nosotros el año pasado teníamos más de 100 cursos. Claro. Entonces, claro. Digo, estamos con un problema ahora de que la gente, y te digo, en Maldonado hay más de 1.000 personas anotadas, 1.000 personas pasaban por la oficina, queriendo de alguna manera que capacitarse o por lo menos estar en una capacitación que ya, como te dije hace un ratito, te ayuda a la salud mental, que en este momento es fundamental. Bien, Julio Cabrera, bueno, gracias por esta, gracias, por esta conversación. Y a gracias. Muy amable, hasta pronto. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.